sábado 16 de febrero, Club Colón, sí. Montevideo, Uruguay, Televisa Teis Sport. Gonzalo Omar Basile va a combatir con Alfredo Brígido Ruiz Díaz por el interino latino del Consejo Mundial de Boxeo. Esto va a ser a 10 asaltos en la categoría pesado. Gonzalo Basile, a ver cuándo va a pelear con Bidondo. Basile. Sí, no, yo también quiero saber cuándo va a pelear Matías Bidondo con la Mole Moly, que la Mole Moly se está haciendo. Hace un poquito esos chiches, se hace el artista. Me parece que los que iban al boxeador radicado aquí en la ciudad. Yo creo de Rosario. Que sí, y me parece que pide demasiado la Mole Moly. Me parece que pide demasiado. Pablo Oscar Natalio Farías va a combatir con Mauricio Roberto Caseda por el interino supermediano de la FAB, de la Federación Argentina de Boxeo. Esto va a ser a 10 asaltos. Y también lo vamos a tener a Noé Tulio, el carbonero González, enfrentando a Dición Matos, al brasilero. Esto va a ser a 8 asaltos en la categoría supermediano. Podemos hablar un día de esto con Noé, ¿eh? Sí, que tenemos que charlar con Noé González. Vos sabés que Dani García y Sab Yuda va el 27 de abril al final, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Qué me dice? ¿Que estamos enganchados? Estamos enganchados, ya Horacio me hace la seña de que estamos enganchados. Sí. Tenemos en el aire a... El Bobarum de Rosarino sería Parpacelli, ¿qué le parece? Bueno, a lo mejor, ¿por qué mucho? Todo lo que tiene para dar todavía. Buenas noches, bueno, sí. Bienvenido a Boxeo Planeta, Pedrito Dáquila. ¿Cómo te va? Tanto tiempo sin verte. ¿Cómo andás, Pedro? Bien, bien, con un poco afónico, decime. Queríamos charlarte, debíamos esta entrevista, Pedro. Realmente estuvimos el viernes en el Club Ciclón y tuvimos la posibilidad de ver cómo la familia Bermúdez desplegó todo su boxeo y se llevaron una linda victoria. Realmente, ¿qué te dejó ese evento, esa velada, Pedro? Bueno, realmente vos lo dijiste, o sea, vemos a una boxeadora como Daniela que cada vez avanza más en, o sea, como campeona del mundo, digamos, porque vos viste que Damián, vos que sabes tanto boxeo, y cuando uno dijo que sea hablar que va como ser campeona del mundo, es un poco que está en una meseta, esta chiquita, sinceramente, avanza cada vez más. Hola. Sí. Pedro, ¿vos crees que está en estos momentos tomando realmente la dimensión de lo que ella puede, ya signifique, lo que puede llegar a significar en función de que tiene las cualidades, ¿no? Como para ser realmente figura. Es una chica que tiene una presencia sobre el ring desde lo boxístico interesante. Ella es también llamativa porque es una piba bonita. Se maneja con bastante prudencia a la hora de declarar. Es muy profesional, me da la sensación de que ya llegó el momento de sentarse y decir, bueno, tengo que hacer ahora todo lo que pueda para buscar lo que es lo más importante en un deportista y en este caso en el pugilismo, ¿no? La consolidación, ¿qué es lo que debería venir para ella como para que definitivamente sea una boxeadora de Luna Park, por llamarlo de alguna manera? Bueno, yo creo que ya es una boxeadora Luna Park. Estamos viendo en que realmente avanza cada vez más. Y sinceramente no nos olvidemos que tiene 21 años nada más. Chicos, yo lo sé realmente muy, muy, muy bajito. No sé si ustedes me están escuchando bien. Sí, te escuchamos bien, Pedro. ¿Nos escuchás ahora? Bueno. Vamos a hacer lo posible para ajustar mejor los golpes. Vamos a ver si tiramos mejor los jabs, Pedro. Tiene tan solo 21 años, decís vos. Es cierto. Seguramente. Son poquitos, pero de cualquier manera ella tiene una base y la rodea su familia y gente que sabe y gente como vos que le asesora. Pero me da la sensación de que es el momento justo como para que ella realmente se consolide definitivamente y tenga peleas seguidas en la Luna Park y, ¿por qué no?, fuera del país. Bueno, realmente yo estoy con vos, ¿no? Diciendo, más que Luna Park, son peleas quizás afuera, o sea, porque realmente está preparada, yo creo, para mucho más de lo que está haciendo localmente, digamos, ¿no? Pedro, ¿Qué tenemos que ajustar aquí en nuestra ciudad para que la gente apoye un poco más el boxeo, para que tengamos la posibilidad de ver, comentábamos al principio del programa con Luis, respecto de que la gente apoye como en su momento lo apoyaban a Ladino Alanís, que llevaba mucha gente, a Sebastián Luján también lo hemos visto con mucha gente en el club Newell's Old Boys. ¿Qué nos está faltando para que podamos armar un espectáculo para que la gente apoye más el boxeo? ¿Qué teníamos que ajustar, Pedro? Mira, realmente uno está en esto y bueno, estamos buscando y ajustando todas las cosas como para que la gente realmente asista más al boxeo, dándole espectáculo de primer nivel. Un poco, vos sabés que el público rosarino es realmente muy exigente, ya sea para los teatros, para todo, y bueno, y en esto también. Entonces, a manera que están dando buenos espectáculos, la gente yo creo que va a responder, porque Rosario siempre fue una plaza muy importante para el boxeo nacional e internacional. Es indudable que, si vos me preguntaras a mí, yo creo que vos también lo sabés y la mayoría lo sabemos. Uno quiere ver lleno, completo, en lo que para mí es el gimnasio número uno de la ciudad, que es el del Club Atlético Newell's Old Boys. Incluso Mario Arano, cada vez que nos ve, nos dice, tengo un compromiso y un desafío. Yo puedo ir a Las Vegas, puedo ir a Atlantic City, a cualquier lugar. Puedo ir al Domo de Córdoba, puedo ir a Luna Park, a donde sea. Pero tengo, como se dice habitualmente y desde hace muchos años, un entripado. Quiero llenar Newell's Old Boys. De cualquier manera, yo creo que un Sportivo América se vendría abajo, por ejemplo, con un doble fondo, donde indudablemente no puede faltar Daniela Bermúdez, pero tampoco podría faltar Vicky Bustos, de quien también queremos saber qué va a ser del futuro de Vicky Bustos, que realmente impactó aún perdiendo en Buenos Aires. No, seguramente Vicky Bustos es una boxeadora de primerísimo nivel. Lo está demostrando día a día y bueno, para ella seguramente que va a venir un título argentino que ya estaba pasado, lamentablemente ya tuvo un problemita de salud, se tuvo que operar, pero ya está en entrenamiento y bueno, justamente estamos a la vuelta de un título argentino y seguramente esa es la llave para un título del mundo. Ella, como lo dijiste, en un doble fondo no puede estar ausente y bueno, es una rosarina, así que ojalá la gente realmente la apoye como tendría que ser, ¿no? Yo creo que tanto Vicky Bustos como Daniela Bermúdez y como Matías Vidondo son tres de las figuras que tiene el boxeo de la ciudad. Estaría bueno ver la posibilidad de conciliar la presencia de los tres en una misma velada. El lugar lo eligen ustedes. Yo te voy a ser franco, totalmente sincero. La geografía de la ciudad de Rosario nos indica que el centro geográfico de la ciudad de Rosario es la estación de colectivo, pero decís, bueno, no podemos pelear entre los colectivos, bárbaro, pero lo más cerquita que tenemos es Sportivo América, donde confluye más fácil el hombre de zona norte, el hombre de zona sur, el de la zona oeste y demás. Hay que tener en cuenta el transporte, los lugares donde ir a comer de manera inmediata. Esto lo digo desde el más profundo de los respetos por todos los barrios. Uno nació acá, se crió en la ciudad de Rosario, pero creo que hay lugares que son puntuales para desarrollar boxeo. Yo particularmente creo que tanto Sportivo América como Newell's Old Boys son ineludibles, incluso por el hecho de que hay gente que no se puede movilizar en auto y cuando terminan tarde las veladas se hace cuesta arriba, porque encima hay un porcentaje de gente que labura el sábado, Pedrito. Yo, ¿sabes por qué te digo esto? Porque ustedes se rompieron el alma para hacer lo que hicieron el viernes y no sé si todo el mundo lo valora. Yo hubiese querido ver tres veces más gente de la que vi. Y muchos, obviamente, lo habrán querido ver por televisión, pero yo los quería ver ahí adentro. Vos me dirás, ¿el calor es un atenuante? Sí, bárbaro. Pero presentaron un espectáculo bárbaro, Pedrito. ¿Qué entrenamiento tuvieron todos los que subieron al cuadrilátero? Con más de 38 grados ahí adentro. ¿O miento, Pedro? No. Realmente es lo que vos decís, indudablemente quiero saber que a lo largo del tiempo nosotros hemos hecho peleas tanto en Newell como en Sportivo América. Bueno, uno siempre va buscando una variante, esta variante fue el Club Ciclón, Porque justamente quedaba cerca de digamos, donde la bonita Bermúdez está en Villa Donado Real. Claro, sí, y sí. Bueno, uno buscó siempre, está buscando, digamos, como dice, uno que la vuelta, la quinta pata de gato, ¿verdad?, para encontrarla realmente. Y bueno, se hace muchas veces. Pero bueno, lo que yo decía antes, indudablemente que con esas tres peleas, yo también, cabeza, te puedo asegurar que yo la tengo. Lo que vos me habías mencionado recién, tanto Vidondo, Vicky o aquí como Iraní. Pero bueno, para hacer eso, vos sabés que hay que atar un montón de cosas que, bueno, vamos, estamos trabajando para lograrlo, ¿no? ¿Cómo lo viste, Pedrito, a Rubén el Pata López con Alan Toledo? Gran knockout, bien, Muy bien, un gran knockout, un chico que... realmente es un tío que un muchachito que no ha tenido grandes peleas como es y bueno, o sea, en el sentido de que es un chico muy responsable, grandes peleas yo me refiero a que no ha sido golpeado, o sea, un chico que puede tener realmente un lindo futuro. Y también bueno, tuvimos la posibilidad de ver cómo se rehizo de ese duro combate en Tucumán, Gustavo Bermúdez ganándole muy bien y ampliamente a Oscar Mutuberría. Bien, Gustavo también, como y la chiquita Rosarina, también una chiquita que promete mucho. Uh-huh. Alejandra Ríos, sí. Ríos, correcto, y bueno, para ella vamos a ver si podemos tener también algún título, porque se lo merece y anda muy bien. Pedro, vamos a hacer fuerza nosotros y vos también para que la Municipalidad de la Ciudad de Rosario haga su aporte y algún gran empresario también haga lo suyo para ir subiendo el nivel, porque yo creo que ustedes lo merecen, el esfuerzo es muy grande, no es fácil armar festivales de boxeo, tiene muchos riesgos, pero de cualquier manera ustedes han llegado a un punto donde realmente merecen todo el apoyo. Humildemente, el granito de arena de Boxeo Planeta, ustedes lo tienen siempre en lo que tiene que ver con la difusión, y por supuesto a nosotros nos escuchan gente de todas partes de la Argentina, y por sobre todas las cosas, me gustaría que la Municipalidad de Rosario, a través de su intendente y del área de deportes, gestione la posibilidad de una empresa importante para que ustedes puedan realizar esa velada, la mejor que se pueda en la Ciudad de Rosario. Ya te digo, para mí son tres excluyentes figuras. Hay otros muchachos que vienen, por ejemplo, hablábamos recién del Pata, bueno, hagan una a todo trapo, si se puede hacer en Newell's, si se puede tener una rebaja en los impuestos, búsquenle la vuelta, porque la gente quiere ir al estadio a ver festivales como el que se vio el otro día y mucho más todavía. Yo te mando un abrazo de mi parte, Pedro, y te agradezco la deferencia y la atención que nos dispensás siempre cada vez que hay una transmisión. Bueno, yo le agradezco a los dos, le agradezco aparte la difusión que ustedes tienen cada vez que hay una brava boxística, y bueno, estamos logrando para eso, vos sabés, como es, yo te lo dije ya en una oportunidad, esto, uno muchas veces esto lo hace con el corazón, más que la parte económica. Hoy por hoy estamos muy ligados a Osvaldo Rivero, y que realmente ya a él estamos trayendo lo que se está viendo en boxeo acá en Rosario, porque no tenemos... Sinceramente, la ayuda, entre comillas, de él se haría mucho más difícil todavía. Seguro. El abrazo grande, bueno, chicos, para ya. Freddy Rivero. Le agradezco a todos y, bueno, muy amable por haberme contactado. Bueno, Pedro, sabés que podés contar con Boxeo Planeta para lo que necesites. Siempre estamos al lado de todo lo que se haga en el boxeo aquí en la ciudad. El abrazo grande y estamos en contacto. Bueno, chicos, les agradezco mucho y bueno, hasta la próxima vez que haya boxeo acá en Rosario, que no va a faltar mucho. Un abrazo grande. Ha sido el señor Pedro Dáquila aquí en Boxeo Planeta. Bueno, muy bien, siendo las 20:54, estamos en Boxeo Planeta edición 123 por AM Libertad, una radio... Todas las voces. Vamos a suponer que Horacio Luján, que es nuestro técnico operador, tenga ganas de hacer boxeo recreativo como vos. Habría que recomendarle un lugar donde ir a comprar los implementos. vos seguramente te lo vas a querer llevar donde lo haces habitualmente, que es en el gimnasio de Lucho Ploner. Él a lo mejor quiere ir al Ñaró Boxing allá en Castro Barro 5200, o lo quiere practicar en Ñu Solboy, donde también hay boxeo en Ñu Solboy. Ah, también hay boxeo. También hay boxeo, bueno, en Ñu Solboy. Muy bueno. Pero ¿dónde tiene que ir a comprarlo simplemente? ¿Quiere la batita? ¿Tiene que ser obviamente roja y negra? ¿Tiene que tener un buen par de guantes? ¿Dónde va? ¿Mendoza 1028 que queda? Olimpia Deporte, amigo. Olimpia Deporte, Mendoza 1028. El abrazo para Gustavo y para todo el equipo de ventas. Y muchas gracias por el apoyo. En el programa número 126 vamos a hacer entrega, vamos a adjudicar a alguno de los gimnasios de la ciudad de Rosario la orden de compra por 200 pesos para achicar gastos, para reponer, actualizar todo lo que tenga que ver con los implementos de boxeo. El abrazo grande para Iván Proti en el Club Intercambio Carriego, allí en Eva Perón, al 4760, donde todos los días de 9 a 12 y por la tarde se hace boxeo recreativo. Adelante, Damián. Sábado 16 de febrero en el Boardwalk Hall, Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos, Televisa HBO, y también vamos a tener la posibilidad de verlo a través de la pantalla de Combate Space. Adrien Broner va a combatir con Gavin Rees por el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Dígame. Usted dijo Adrien Broner, una de las grandes figuras que tiene el boxeo del mundo hoy por hoy. ¿Usted alcanza a leer bien acá qué dice? Pontevedra. Bueno, vino mi amigo de Pontevedra y nos escucha habitualmente por internet. Todavía está ahora en Rosario, pero él me dijo que desde España siempre nos ha escuchado y nos va a volver a escuchar desde España. Es que boxeo, a otra hora, pero bueno, queda grabado el programa. Es que Boxeo Planeta, a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com, se puede escuchar en cualquier parte del planeta. Y también, por supuesto, a partir del día de mañana van a tener la posibilidad de escuchar grabada esta edición 123. Porque hay gente que por el horario laboral no puede escucharlo en vivo, claro, y le damos la posibilidad. Nos gustaría que nos escuchen siempre en vivo. Y seguro, le pedimos a la gente que nos siga en vivo a través de AM Libertad. Pero por supuesto que también dejamos grabado a partir del día de mañana esta edición 123. Y como te decía, Luis, sí, ya vamos cerrando esta nueva edición. Y me manda la información la gente de Combat Space. El abrazo grande a Marcelo González, que siempre tiene la deferencia a través de toda la gente que la acompaña en Combat Space, de mandarme toda la información. Adrien Broner, como decía, va a enfrentar por el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Va a combatir con Gavin Rees. También en la misma velada, a dos asaltos en peso supermediano, Sakio Vika va a combatir con Nicola Gekloka. También Demetrius Hopkins enfrentará a Charles Whittaker. Y por último, sí, también Vicente Escobedo combatirá con Edner Cherry en categoría superpluma a 10 asaltos. Repetimos, este próximo 16 de febrero desde Boardwalk Hall de Atlantic City y por la pantalla de Combat Space. Yo tenía tres saludos. Uno de ellos era para nuestro amigo Marcelo González, el otro para Hernán Santos Nicolini, para Leandro Randolini y para Mingo Raffaelli. Qué lindo programa hicimos de Luna Mingo para Raffaelli, esa transmisión. Sí. Inolvidable. Inolvidable. Yo creo que la vamos a repetir. Si Dios lo quiere así, no sé, las posibilidades están dadas. Yo lo que siempre destaco en estos últimos minutos, Luis, y decimos que cuesta mucho hacer un programa de boxeo, siempre destacamos eso porque es la realidad. Pero también con qué pasión se hace Boxeo Planeta. Hemos logrado tener cantidad de amigos, cantidad de gente que apoya desinteresadamente y siempre los nombramos. Y con esto no queremos ser obsecuentes ni nada que se parezca, sino que tratamos de decir las cosas como son, Luis. ¿Qué obsecuentes? Vamos a Buenos Aires, nos atienden de primera. Mingo Raffaelli siempre nos busca su lugar. Robbie Kobe, ¿y qué puedo decir? Robbie Kobe es un amigazo. Trabaja a la vera del ring también, a la par nuestra. Nos pasa toda la información. A las 2 de la mañana, Robbie Kobe me manda el mensajito de texto con el resultado de un combate que él está viendo en cualquier lugar de la geografía nacional. Yo pienso que esto tiene que ser reciprocidad. Y me parece que más allá de todo que uno trata de ampliar criterios. ¿Y qué quiero decir con esto? Pero bueno, la familia que hemos formado con Boxeo Planeta, con Campeones en el Ring, con toda la gente que habitualmente se va acoplando, vamos coincidiendo en algunas cosas. Y me parece que, más allá de tener diferencia con otras emisoras o con o con otra, o otros colegas que difieren, me parece que hemos logrado una química que hoy por hoy permítame algo se siente, se percibe. Sí, de lo que tiene que ver con diferir. El boxeo es un deporte de apreciación. Podemos coincidir, podemos no coincidir y tener costados diferentes. Lo que creo que a nosotros nos ha hecho mucho bien es que hay mucha gente que ha captado que nosotros hacemos esto sin objetivo económico, solo para despuntar algo en lo que creemos, que es en el boxeador, el hombre que busca una salida en la vida a través de esta actividad. Lo que no nos gusta a nosotros, y un día nos vamos a extender un poquito porque no me gusta hacer periodismo de periodistas, es aquellos que con el devenir del tiempo se enferman de una enfermedad que no tiene antibiótico todavía y de la que no hay retorno, aquellos que se enferman de importancia y que por ahí a veces cuando te cruzan ni te saludan. Cosa que vamos a hacer nosotros para saludar como corresponde. Primero, gracias a Horacio Luján. El capo que está del otro lado, allá en la pecera, como se dice. También agradecerle a los directivos de AM Libertad que nos permiten hacer Boxeo Planeta aquí desde la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Esto ha sido Boxeo Planeta, edición 123. Y bueno, como siempre decimos, gracias por estar, ¿eh? Claro, nos encontramos el próximo miércoles y no va a faltar oportunidad para que Luján se venga con nosotros alguna de las veladas.